Radio que te acompaña todo el día. La 100. Love is a field to grow inside and

Este verano tu lugar está en San Martín de los Andes, donde cada día es una aventura. Rafting, trekking, kayak, stand-up paddle, mountain bike, pesca y mucho más. Donde los días parecen no terminar y las noches se disfrutan con los sabores únicos de la Patagonia. Venite al sur, venite a San Martín de los Andes. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde van. De Galletitas Cookies. Un fin de semana de 3 días. Y con la mejor música. Fin de semana extra large. En la 100.